Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene un nombre: Especiales desde la casa. Bienvenidos. El Grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana alista los detalles de su nueva obra. El Teatro Ensayo, a la par de realizar presentaciones de sus obras icónicas como Pluma de Ángel y el de Cameron de Boccaccio, actividades a las que se le une su exposición titulada Teatro Ensayo, más de medio siglo de creación y difusión, presente en el Museo de Arte Colonial, también se dan tiempo para preparar su nueva obra, Popol Vuh. La obra, que cuenta con fecha de estreno el mes de septiembre, pone en su centro de atención al Popol Vuh, una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiche, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. El libro, de gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado erróneamente Libro Sagrado o la Biblia de los mayas quiche. Está compuesto de una serie de relatos que tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización y de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. En sus 51 años de existencia del grupo, su dirección ha recaído en connotadas figuras del arte dramático. Inició con Fabio Pacchioni y continúa actualmente con Antonio Ordóñez. Para el montaje de esta nueva obra de teatro, este grupo ha modificado su dirección, ya que por primera vez José Ignacio Donoso, uno de los fundadores del grupo, se desempeñará como director. Un gran sueño. Hasta ahora no había tenido yo la oportunidad de dirigir una obra del Teatro Ensayo, pero esta vez me han dado ese espacio. Estamos en pleno montaje de una obra que se va a estrenar en septiembre. Y esta es una primicia. ¡Qué bien! En septiembre, el 22 de septiembre, vamos a estrenar el Popol Vuh, las antiguas historias de los maya quichés, en una versión teatralizada de esa magnífica historia precolombina. Entonces, estamos muy entusiasmados y trabajando intensamente para hacer un montaje que sea dirigido a todo tipo de público, desde los niños hasta los abuelos. Con esta obra, el Teatro Ensayo muestra su afecto que tiene a las clásicas obras narrativas, tanto occidentales, como sería el de Cameron de Boccaccio, como americanas, en este caso con el Popol Vuh. Y es que para José Ignacio Donoso, el ensayar con todo tipo de narrativas es parte de la experimentación que ofrece el Teatro Ensayo. A veces la gente piensa que las obras del Teatro Ensayo son unas obras un poco seriotas e intelectuales. Y hay de todo, en verdad. Nosotros tenemos obras dramáticas, pero también hacemos comedia. Hemos hecho teatro de todas las épocas, desde la historia muy antigua hasta lo más contemporáneo. Por eso somos un teatro ensayo. Un teatro ensayo significa experimental, experimentar, jugar. No olvide, el estreno de la obra será el 22 de septiembre, mientras que la muestra del Teatro Ensayo, más de medio siglo de creación y difusión, se mantendrá en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 15 de octubre. Los horarios de atención son de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Eso es todo en Especiales desde la Casa. Gracias por escucharnos. La invitación, por supuesto, abierta para una próxima emisión. Estuvo con ustedes Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.